Comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre periodismo comunitario. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria La Guaribay. Viernes 11 de diciembre, son las 10 y media de la mañana en todo Mendoza y en todo el país. Comenzamos con el último programa de capacitación sobre periodismo comunitario que desarrollamos y llevamos adelante entre Radio Comunitaria El Aguaribay y el programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. A mi lado, como toda la semana, está María Ibáñez. Mari, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Contanos qué es Puntos de Cultura. Puntos de Cultura es un programa del Ministerio de Cultura de la Nación creado para acompañar proyectos culturales como el que estamos desarrollando durante esta semana y todas las semanas anteriores que les estuvimos dando estas capacitaciones junto a otros compañeros y compañeras. Bien, ya hablamos en las semanas anteriores sobre lenguaje radial, operación técnica, comunicación con perspectiva de género y edición de sonido para que vos puedas y tengas las herramientas para encarar tu proyecto radial a partir de febrero, cuando las puertas de Radio Comunitaria La Guaribay vuelvan a abrirse a nuestra comunidad, a la comunidad del oeste del departamento de Godoy Cruz. Hoy, último programa en capacitación sobre periodismo comunitario. Y antes de comenzar este programa, vamos a agradecerle a Sebastián Juliá, que está en la operación técnica, y también a Sabrina Suárez, que ha sido la voz de presentación de todas las capacitaciones que se han desarrollado a lo largo de estas 5 semanas que hoy estamos a punto de concluir. Y Mari, si vos no pudiste escuchar los anteriores y te estás enganchando recién ahora, ¿cómo podés hacer para comunicarte con nosotros y acceder a todas las capacitaciones? Todas nuestras vías de comunicación son nuestro teléfono, el 1213-057484, nuestro Facebook Radio Comunitaria La Guaribay. En Instagram podés encontrarnos como Comunitaria La Guaribay y si no, nuestro correo electrónico comunitariaelaguaribay@gmail.com. Bueno, empezamos el último programa, Mari. Empezamos. Bueno, como ya hablamos de cómo abordar entrevistas y cómo confeccionar un informe. Por eso, para este último programa nos guardamos uno de los temas más lindos de la radio, que es el móvil de exteriores. El nexo entre el acontecimiento y la radio. El que le da voz al conflicto desde el lugar de los hechos, el que transforma en los ojos de nuestra emisora ante la audiencia. El trabajo del movilero, que en Argentina celebra su día el 10 de agosto en honor a Gustavo Valenza. Gustavo Valenza era movilero de Canal 26, que murió en el año 2006. Es uno de los más atractivos dentro del trabajo periodístico, ya que es el que sale a la calle, el que va en busca de la información sin esperar a que le llegue. Es el que se arriesga en las manifestaciones. Es el que está pendiente todo el día de lo que sucede o pueda llegar a suceder para armarse su agenda diaria. Es el que mayormente consigue la noticia fresca y de primera mano, de la mano de la comunidad, esa que busca ser escuchada. Bueno, en el próximo bloque vamos a comenzar a hablar puntualmente del trabajo de los mismos, de estos que estábamos hablando. Quédate en Radio Comunitaria La Guaribay para aprender a hacer un móvil de exteriores. Tema musical y volvemos para meternos en un tema apasionante dentro del periodismo como es el móvil de exteriores, ya sea de radio o televisión. No, amor, dame 5 minutos. ¿Cómo que no llego? Que llego. ¿Que cómo voy a hacer para llegar en 5 minutos? Llego. Ahí voy, chao. Rodrigo Tapari. Buscarme a mí, si hace tiempo que ya te perdí y justo ahora te estaba olvidando. No sé, con tantos errores que cometí, con qué sentido te apiadas de mí. Estoy dudando de que me perdones. ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? tiempo quisiste borrarme. Ya fue, ven explícame por qué no entendí. Después de todo lo que te mentí, ¿por qué ahora no llegaste tarde? Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés. Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés. Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés. Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés. Hace tiempo que hiciste borrarme. Ya fue, ven explícame por qué no entendí. Después de todo lo que te mentí, ¿por qué ahora no llegaste tarde? Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés. Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés. Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés. Destrozarme, acá me tenés. Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés. Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés. Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés. Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés. Bien, seguimos en Radio Comunitaria La Guaribay después de haber escuchado a Rodrigo Tapari. Mari, recordamos las vías de comunicación. Te podés comunicar al 1261-30-57484. Por Facebook nos buscás como Radio Comunitaria La Guaribay. En Instagram como arroba comunitaria La Guaribay. O nos escribís por correo electrónico a comunitariaelaguaribay@gmail.com. Vamos a hablar ahora sí del trabajo del movilero o la movilera de radio. Bien. La radio sale a la calle para transmitir los hechos desde el mismo lugar en el que ocurre. ¿Cuántas personas hay en la manifestación? ¿Qué dimensiones tiene el incendio? La tarea del movilero es describir de manera concreta y precisa lo que sucede en el lugar, como si fueran los ojos del oyente. Realizar un móvil radiofónico es mucho más fácil, y atento a esta, Mari, y accesible que hacerlo en televisión. ¿Por qué? Por una cuestión técnica, ¿sí? Para hacer un móvil de televisión necesitas o un camión de exteriores o una mochila transmisora que haga el enlace con la antena del canal. Por eso te digo que es mucho más fácil, porque el movilero en este momento lo único que necesita es un celular, o antes, cuando no existían los celulares, un teléfono público. ¿Qué pasa con esto? Esto nos conecta directamente con el estudio de la radio y con la audiencia. Inmediatamente el movilero, si está aceitado con el estudio, puede dar una primicia que acaba de suceder en el lugar de los hechos. Bien, y además puede contener entrevistas a las personas involucradas en el hecho, que pueden ser en vivo o estar registradas en el grabado del reportero, Cuando un móvil cubre un hecho que no cumple los criterios que caracterizan a la información, relevancia, actualidad e inmediatez, se denomina móvil de color. Bueno, ahí vamos a hablar de dos diferencias entre los móviles. El móvil de color, que son los que le dan aire fresco a la radio, o sea, que rompen con la noticia pura y le dan un poco de alivio al oyente que casi siempre tiene que escuchar sobre manifestaciones, problemas de agua, hechos delictivos, conflictos en dependencias gubernamentales, entre otras cosas, ¿sí? Y por eso también es importantísimo que el movilero sepa buscar la nota de color, o sea, que suma muchísimo a la programación o al programa en sí mismo y cuenta otra cara de las cosas que suceden a diario. Bien, un móvil de color se puede encontrar en cualquier lugar. El movilero deberá estar atento para hallarlo y desarrollarlo, no sin antes proponerlo a la producción del programa. Por ejemplo, el día 6 de enero es el día de los Reyes Magos. Hilda, que es nuestra movilera, irá en busca de la palabra de Melchor, Gaspar y Baltasar. Puede parecer un móvil común y corriente, pero Hilda generará en él, en nuestra audiencia, sobre todo en los

Y seguimos en este último programa de capacitación sobre periodismo comunitario. Y ahora nos vamos a centrar en el trabajo periodístico del movilero o la movilera. Para lograrlo, la persona que esté encargada de estar en la calle debe tener un sexto sentido y saber dar la noticia que puede ser relevante al momento de cubrirla. Si bien, en nuestro caso, estaremos alejados de los grandes medios de comunicación, será importantísimo buscar el tema que sea de interés para nuestra comunidad. Mari, vamos a plantear dos propuestas y dos escenarios diferentes que suceden en simultáneo. Primero, atenta, en Casa de Gobierno habrá un reclamo salarial del sector de la salud. Y segundo, en nuestro barrio, comunidad, los vecinos y vecinas saldrán a la calle para reclamar por mayor seguridad en la zona, ya que desde hace 2 semanas vienen siendo víctimas de asaltos en distintos horarios del día. Bien, las dos noticias y concentraciones son importantes, pero como comunicadores comunitarios, la que nos debe interesar es la que sucede en nuestra comunidad, ya que seguramente los grandes medios irán tras la cobertura de lo que sucede en la Casa de Gobierno. Y nuestra gente quedará sin ser visibilizada en su reclamo, lo que hará prácticamente que sea en vano para ellos salir a la calle a reclamar. Entonces, como movileros, Mari, y movileras, nos prepararemos, hablaremos de antemano con la o las personas que organizan la movilización e iremos el día de los hechos a cubrirlo con la misma importancia que cubriríamos cualquier otro tipo de evento, ya que todos son iguales y merecen el mismo espacio. En programas anteriores, Mari, hablamos y nos capacitamos sobre la manera de encarar una entrevista y cómo desarrollar un informe. Por eso será sumamente importante repasarlos para no perder el intento de desarrollar un móvil. Al momento de salir al aire, cuando desde la radio nos den el pase, debemos tener la estructura mental de lo que va a suceder en los minutos que dure el móvil de exteriores. Bien, al lugar llegaremos como mínimo media hora antes para comenzar a charlar con los y las referentes, para invitarlos a ser entrevistados, para empaparnos de lo que está por suceder, ya que no podemos salir con el móvil sin estar interiorizados con el tema. Cuando ya tengamos la información y desde la radio nos presenten, haremos una introducción sobre lo que está pasando. Por ejemplo, muy buen día, compañeros y compañeras. Estamos en el barrio Sol y Sierra, donde los vecinos y vecinas se han juntado para reclamar por mayor seguridad en la zona. La situación, por lo que hemos podido ver, se ha vuelto insostenible, ya que desde hace 2 semanas las olas de robo suceden a cualquier hora del día. Pero para hablar del tema, vamos a encontrarnos con Sergio, vecino de la zona, referente del barrio e impulsor de esta manifestación. Sergio, buen día. Contanos, ¿qué es lo que está sucediendo? Eso es una manera de arrancar un móvil de exteriores. Bueno, ¿cómo seguimos? Sergio seguramente dará su punto de vista y comentará lo que pasa. La entrevista puede tener varias preguntas y hasta se puede lograr Un feedback. ¿Sí? Exacto, con el estudio central de la radio, si el conductor o la conductora del programa así lo requiere. En ese momento le pondremos retorno al entrevistado para que pueda escuchar lo que se le pregunta desde el estudio y quedará al aire con otras series de preguntas. Como fue Sergio el ejemplo, cuando estemos en el lugar de los hechos podemos hablar no solo con una persona, sino con todas las que nosotros consideremos necesarias para un mejor desarrollo del móvil. Y volvemos a lo mismo, Mari, no solamente centrarnos en una voz, sino ampliar la pluralidad de voces de lo que está sucediendo en el lugar de los acontecimientos. Volvemos a decir lo mismo, como cronista o movilero de medio comunitario, va a ser más importante la manifestación por el reclamo de seguridad en el barrio Sol y Sierra que la manifestación en Casa de Gobierno de los trabajadores de salud por mejoras salariales, ¿no? Bien, bueno, tras completar el informe desde el lugar, el movilero o la movilera seguramente quedará conectado con el conductor que va llevando el programa. Y hará una especie de cierre donde pueda aparecer las conclusiones finales. Bueno, ¿no? Y ahí es donde hablamos del feedback que sucede, ese ida y vuelta entre el estudio central y el movilero, donde seguramente el conductor o la conductora intentará ahondar un poco más en el conflicto o en lo que está sucediendo. Y muchas veces pasa que los movileros por ahí omiten información, sí, pero no por una cuestión de que quieran hacerlo, sino porque en la vorágine de la nota por ahí no escucha bien lo que le estaba diciendo, uh-huh, el entrevistado,

Yo sigo pensando que tú estás ahí. Cuando me despierto ya no estás ahí. Por andar rumbeando por ahí, ahí. Ahí, ahí. Yo sigo pensando que tú estás ahí. Cuando me despierto y ya no estás ahí. Por andar rumbeando por ahí, ahí. Ay, perdóname, perdóname. Por más que quiera olvidarte, más quiero llamarte. Ay, perdón, perdóname. Por más que quiera soltarte, más quiero besarte. Ay, perdón, perdóname. Por hablar de locura, amarte ya no tiene cura. Y se me ha vuelto una tortura, no, no poderte ver. Por hablar de locuras, recuerdo nuestras travesuras. Hacerlo contigo en el auto y la gente que nos pudo ver. Ay, perdóname. Y llegamos al último bloque de esta capacitación que te ofrecimos desde Radio Comunitaria La Guaribay. Te recordamos que nuestra vía de comunicación es el 1213057484, nuestro Facebook Radio Comunitaria El Aguaribay, nuestro Instagram Comunitaria El Aguaribay, nuestro correo electrónico comunitariaelaguaribay@gmail.com. Bueno, Juan, ¿tenés algo más para agregar a esta capacitación, sí, Mari, que tuvimos hoy? ¿Por qué? Porque dentro de la estructura radial o de la programación radial también existen dos cosas importantes. Las vamos a nombrar y eso posiblemente en una próxima capacitación ya empecemos a ahondar un poquito más en el tema. Pero si vos tenés una programación sostenida sobre la radio, un programa puede ser interrumpido por un flash informativo, por ejemplo. Bien. ¿Sí? En el flash informativo vamos a dar una noticia importante que está sucediendo en el momento. Por ejemplo, en este ejemplo es renunció el vicepresidente. Bien. En este caso sería la vicepresidenta, en caso de que, en el hipotético caso de que Cristina Fernández de Kirchner renunciara a su vicepresidencia. Es por dar un ejemplo. Puede ser lo de Maradona. Murió Maradona. ¿Sí? Y después, bueno, se hace un adelanto y después se hace el desarrollo de la noticia. Y aparte, existen los boletines informativos, ¿sí? Se trata de un formato corto de aproximadamente 4 o 5 noticias que se emiten dentro del boletín informativo, que puede ir en distintos horarios. Pueden haber entre 3 y 4 boletines informativos dentro de la programación de la radio. Uno puede ser a primera hora de la mañana, el otro a mediodía, el otro a primera hora de la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde, y el otro a las 21, por ejemplo. ¿Ahí qué se hace? Se hace el compilado de 4 o 5 noticias más importantes de lo que ha sucedido en el día y se dan a conocer a la audiencia para que estén informados dentro de lo que es la programación radial. Por ahí, a ver, es más o menos lo que el informativo de Comecuco, el resumen semanal de Comecuco apunta un poquito a eso, nada más que mucho más extenso, que dura arriba de los 30 minutos, sí, cada informativo. Sí. Esto vos en 10 minutos como mucho tenés que saber resolverlo. Es título, ¿sí? Murió Maradona, bajada, el astro del fútbol mundial, falleció por, no sé, un paro cardiorrespiratorio, y después se hace el desarrollo breve en uno o dos párrafos de lo que es la noticia. Pero bueno, más o menos con eso terminamos de completar lo que sería la entrevista, el informe, el móvil de radio, y bueno, y estas dos cositas que agregamos, que es el flash informativo y los boletines informativos dentro de la estructura radial. Bien, hemos llegado al final. Espero que hayan podido escuchar nuestros programas, y si no pudieron escucharlos, ya sabes, podés pedirlos a través de nuestras vías de comunicación y podés escucharlo en cualquier momento del día para capacitarte, como dijo nuestro compañero, y nuestras radios siempre abierta para lo que quieras. El placer, Mari, de haber compartido toda esta semana con vos, con Sebastián Julián, la operación técnica, a todo el equipo de la radio, agradecido por la oportunidad, con Victoria Zavala, con Sabrina Suárez, que hizo la voz artística, con Ignacio, con Lauti, con Nahuel Simoy también, que entre todos desarrollamos estas 5 capacitaciones